Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar una ensalada muy fresquita de patata y huevo. Pues sí, hoy tenemos una receta que es bastante clásica, es una ensalada, como os he dicho, de patata y huevo duro, que a nosotras nos ha solucionado muchas veces más de una comida, sobre todo esos días que tenemos que llevarnos la comida en un tupper porque no podemos comer en casa, la tenemos que dejar preparada el día anterior o estos casos. Y por eso hemos decidido compartir con vosotros una versión un poquito diferente a una receta que seguro que todos ya conocéis y que estamos seguras de que os gustará. Bueno, antes de empezar a explicaros de qué va, os recordamos que en tastydetails.com tenéis acceso a la receta completa con todos los ingredientes, las cantidades, tenéis la opción de guardar el PDF e imprimirlo y por todo esto para los suscriptores. Ya sabéis que la suscripción es de 4 euros al mes, es una cantidad simbólica porque estamos empezando con todo esto y de alguna manera queremos premiar a todos esos que confiáis con nosotros desde el principio y bueno, tenéis acceso a todas estas recetas y también acceso a unas planificaciones que os damos cada semana con ideas de lunes a domingo de recetas que podéis hacer dependiendo de los ingredientes que tenemos esa temporada, etcétera, unas guías de cómo ahorrar tiempo en el cocinado, las listas de la compra ya hechas, etcétera, etcétera. O sea que si no estáis apuntados todavía, pues echadle un vistazo que seguro que os gustará mucho. Y ahora sí, vamos a hablar de la receta de hoy, que bueno, ya veréis que es súper sencilla y os vamos a ir explicando un poquito los pasos que tendréis que seguir. Lo primero que haríamos sería hervir los huevos, más o menos durante 10 minutos, huevos cocidos, y luego dejarlos enfriar. Si queréis que montar la receta sea un momento, pues lo que podéis hacer es cocerlos con antelación. Se pueden dejar hervidos, guardados en la nevera, eso sí, sin quitarle la cáscara porque así aguantan mucho mejor. Y bueno, como truco, si podéis, pues separadlos de los huevos que tengáis frescos porque no sería la primera vez que alguien se equivoca e intenta cascar un huevo que en realidad ya estaba cocido y bueno, es un desastre. Y si no, ya sabéis que con el truco de toda la vida de hacerlos girar sobre la encimera, pues se pueden diferenciar muy fácilmente. Luego, bueno, digo 10 minutos de cocción de los huevos, pero ya sabéis que dependiendo de cómo os guste, si os gusta que la yema quede más líquida o más cuajada, pues serán unos minutos más o unos minutos menos, depende de vuestro gusto. Yo pues lo voy cambiando dependiendo del tipo de receta. Si como este caso es una ensalada, pues me gusta que esté pues duro el huevo, que esté bien hecho. Y para otras, pues a lo mejor sí que prefiero que la yema quede un poquito más líquida y menos cuajada por el centro. Pero ya os digo que es según vuestro gusto. Luego, tenemos que cocinar la patata, que podemos también hervirla en agua, en un cazo con agua. Para que tarde menos podéis cortarla ya, antes de echarla al agua. Y lo que nosotros solemos hacer a veces es cocinarlas en el microondas. Y aquí una aclaración, que siempre que mencionamos algo que cocinamos en el microondas, alguien nos suele decir, pero eso es peligroso, no sé qué. A ver, nosotros lo usamos bastante, por no decir muchísimo, y de momento no hay ningún estudio que demuestre que cocinar en el microondas sea peligroso, ni mucho menos. Así que podéis usarlo tranquilos. Nosotras lo consideramos un gran recurso, sobre todo para cortar muchos tiempos de cocinado, aunque sabemos que a veces los resultados de cocinar en el microondas en comparación de en una cazuela o en el horno, etcétera, pues en cuanto a textura y a veces sabor, pues no es lo mismo, pero como un recurso para aquellos que no tenemos mucho tiempo, va genial. Pues eso, si lo queréis hacer en el microondas, se puede hacer con la patata entera, se envuelve con papel film y se le hacen unos agujeritos para que no explote y tengáis patata por todo el microondas. En 10 minutos la tendréis lista y si es pequeñita un poco menos. Si tenéis los típicos estuches de vapor de la marca Lecue o otras marcas, se puede hacer tal cual, sin envolver nada ni nada, porque se hace al vapor con estos estuches o simplemente ya cortada, entonces irá súper más rápido. Luego, si no queréis envolverla en papel film ni tenéis estuche ni nada, tampoco pasa nada, pero queda un poquito más seca. Al hacerse al vapor, pues queda más, más jugosita. Y bueno, tenemos ya el huevo y la patata, que son, diríamos, los ingredientes principales, y ya vamos a montar la ensalada que le añadiremos, pues eso, la patata cortada en cubitos, los huevos duros pelados y troceados, y luego cebolla y pimiento verde, las dos cosas en crudo y cortaditos en trozos pequeños. Nosotras le añadimos también unas aceitunas, en nuestro caso eran aceitunas verdes, pero las que queráis, y lo hemos aliñado con aceite de oliva virgen extra. Un poquito de pimentón dulce, que le queda muy bien a esta receta. Si os gusta el picante, para este caso, y os apetece, pues podéis ponerle picante también. Le hemos puesto perejil fresco picado. Si no tenéis perejil fresco en casa, pues tampoco pasa nada. Le podéis poner en el seco o simplemente no ponerle. Sal y pimienta, totalmente a vuestro gusto. Y a nosotras, pues ya sabéis que nos encanta a veces darle un toque con un poquito de queso a algunos de nuestros platos, y en este caso le pusimos, nada, unos trocitos de queso azul. En este caso era queso Roquefort. Es totalmente opcional, porque sabemos que hay mucha gente que no lo toma o que no lo gusta, es con el que no le gusta, es solamente una idea que podéis tener allí. Podéis usar otro queso o no añadirle nada más, que a hacerle falta no le hace falta, pero como una idea más. Y bueno, y hasta aquí la receta. Como hemos comentado muchas veces, el huevo es una fuente de proteína súper completa y que nos permite tener platos nutricionalmente completos, pues de una forma rápida y sencilla, ya lo habéis visto con esta receta, y con muchas más que podéis encontrar en tastydetails.com. Os dejaremos un enlace para que vayáis directamente a toda la biblioteca de recetas que tenemos publicadas hasta ahora utilizando huevo, para que veáis que se pueden hacer un montón de cosas y sin romperse la cabeza de pensar en cosas raras, porque ya veréis que hay un montón de recetas súper sencillas y que quedan súper ricas. Así que nos vemos por allí. Recordad que podéis dejar todos los comentarios que queráis, con cualquier duda o sugerencia, todo lo que surja a la hora de preparar esta receta. Y si sois suscriptores, como os he dicho antes, pues que sepáis que todas vuestras dudas o las sugerencias pues tienen preferencia, ¿vale? Porque de alguna manera queremos premiar a esos que nos apoyan y hacen que todo esto sea posible. Dicho todo esto, nos vemos en la próxima receta y seguimos cocinando.